En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. No tenemos retorno. Estudios, por favor. Estamos. La gente, por favor, cuidado con los cables. Por favor, Matías, si nos puede confirmar desde estudios si está llegando. ¿Usted cuál fue el que chocó? El trifásico. Pero por eso, yo no sé, aparentemente. ¿Nos llega audio, Matías? Aire. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, amigos. Estamos aquí en la sobre la avenida Garibaldi. No hemos podido acercarnos todavía a lo que es la radio, ya que el cuerpo de tránsito está desviando del tránsito sobre la avenida Garibaldi. Nosotros venimos en el Chevet, no podemos pasar. Tenemos el cartel de prensa, pero no hay manera de hacerle entender a esa gente de que nosotros venimos. Esa cara más, señor. Ese es el portón gris. Ahí en el fondo está la No entiende. No, amigos, sepan disculpar. Vamos a decir una cosa, hay gente que no sabe. Nosotros estamos para presentar el espectáculo Uruguayan Idol 2009. El espectáculo de mayor importancia en lo que va de la temporada y el resto del año, donde van a desfilar las principales figuras del elenco político nacional e internacional. Es porque hay un evento. Warren, muy difícil la comunicación, no lo escuchaba que usted anunciaba a la gente la realización de este evento, que ahora sí podemos decir que es un hecho. Es un hecho y ya podemos decir que es un éxito, porque lo que es ya solo el nudo que se ha armado en el tránsito. Es verdad, que imposibilita que nosotros, los propios organizadores. Lleguemos, ya está diciendo de que el estacionamiento de la radio es un hervidero de gente esperando para que esto comience. Lamentablemente va a comenzar un poco más tarde de lo que estaba planificado, porque el servidor de la ley está cumpliendo con sus funciones y bueno, nosotros tendremos que ir a aparcar nuestro coche a 6-7 cuadras de acá. Vamos a preguntarle a Matías, ¿cuánta gente hay acá en la plaza, la playa de estacionamientos aproximadamente? Si están los tubulares, todo eso que quedó, nosotros nos desentendimos ayer porque tercerizamos. Claro. Yo de acá no los veo, muchachos, no los veo de acá, tanto público acá, no sé dónde están, muchachos. Pero ¿cuánta gente habrá más o menos ahí en la... Incalculable la marea de gente. Incalculable, lo dice Matías, lo dice un escribano de la radio. Justamente comentaban que ayer, cuando nosotros un poco quedamos ultimando los detalles de este evento, decían un poco de temor ante la gran acumulación de público. Sí, he sabido que la Intendencia Municipal de Montevideo es muy celosa en cuanto a la habilitación de los locales públicos en base a la cantidad de personas que pongan a albergar. Exacto. Más esto sin permiso. ¿Esto qué es? En este caso, al ser sin permiso, los inspectores no vienen. Fue la manera que nosotros pudimos buscar para poder meter mayor cantidad de gente sin tener problema y sin tener que alquilar algún local más amplio en el que nos saldría dinero, y nosotros no estamos para perder plata. Pero por favor, lo menos que hacemos. Amigos, ya se fueron, dice el suizo, un mensaje que llegaba cuando nosotros estábamos tratando de llegar vía justamente el Chevet. No sé, realmente lamentamos y pedimos disculpas a la gente porque, bueno, el compromiso era que esto empezara exactamente a las 20 horas. Está siendo postergado por motivos totalmente ajenos a nuestra voluntad. Sí, son motivos que nosotros comprendemos, pero no compartimos. Para nada. Ahora vamos a ir caminando hasta la radio. Ustedes van a tener que tener estos minutos así de tensa espera. Y sí, la tensa espera la tiene la gente del otro lado del receptor. Lo que será la masa humana que se apresta a desfilar en este evento maravilloso. Claro. Por suerte el público está haciendo haciéndose las delicias con cientos de kilos de manzana caramelada de monóculo que se están repartiendo a precios de baratija para que todos tengan la ocasión de poder probarlas y disfrutarlas, ya que muchos, hace muchos años que dejaron de comer esta deliciosa golosina y hoy por hoy se ven deslumbrados por la misma. Por lo que nos dice una vecina de un edificio de apartamentos, su cuarto piso, ella le calcula más de 20.000 personas. 20.000 personas es lo que más o menos teníamos en mente cuando pensamos. Está todo tomado, Barret. Me bajé, me fui la escapadita. Está. Sí. Comandante Braga, Montecaseros, la gente llega hasta 8 de octubre, me dicen, lamentablemente no van a poder ver. No sé, a mí me dijo doña Pola, la del cuarto piso, sí, que hay 20.000 personas. 20.000 personas, entonces sí lo podemos, si lo dice doña Pola, lo podemos certificar. 20.000 personas acompañando este emprendimiento de monóculo, que si bien es monóculo el gran abanderado, en definitiva habla de la voluntad del pueblo uruguayo de descubrir a su ídolo, a claro, su Uruguayan Idol 2009. Y el 2009, por ser un año de gran presencia política, el comité organizador, la Comisión de Fomento del Uruguayan Idol 2009, resolvió hacer como una categoría exclusiva y enfocar directamente en los políticos, la plana mayor política de nuestro país. A lo que hay que destacar una cosa, aún algunos de ellos en periodo de vacaciones se hicieron el tiempito para estar aquí sí, con todos ustedes. Inclusive algunos que no fueron invitados, llamaron para ver si había algún vana vacante, alguien que hubiera renunciado, si había lugar. Suplentes, y tenemos una lista de suplentes de más de 10, pero pensamos que con la avidez con que nos contestaron todos los posibles candidatos, esa lista no se va a mover. No, por el momento no tenemos ninguna. Las muchachas y muchachos que están encargados de ser los anfitriones de las estrellas de esta noche nos han dicho, orgulloso soy yo llamada de tarde, un cero falta por parte de los invitados. Nada de improvisar sobre la marcha, cosa que no, a nosotros realmente nos pone muy, muy mal y no aporta al espectáculo. No, hay que detallar además para la gente que no lo sabe, que la zona de maquillaje, puesta a punto de vestuario, etcétera, etcétera, está trabajando desde las 2 de la tarde. Es verdad. Muchos de los políticos que llegaron a esa hora están desde esa hora temprana esperando pacientemente su momento de fulgurar frente al público. Es verdad. Es muy importante para ellos porque también, y no son tontos, saben que gran parte de su futuro político se juega acá. Exactamente, claro, es la primera gran expo política del 2009, ¿no? Todos, mal que bien, han realizado algún tipo de campaña, pero lo han hecho en solitario. Nunca han estado con la contraparte enfrente con quien van a disputar más adelante los destinos de este país. Destino de todos nosotros. Claro, nuestro propio destino de uruguayos y que va a estar acá, porque se habla mucho de debates. Y el debate está bien, se debaten ideas y todo, pero acá vamos a ver imagen, vamos a ver estética, vamos a ver otra cosa. Es una apuesta diferente, es una apuesta, lo hablábamos con Mancebo, que estuvo encargado de la decoración de la pasarela, que hoy por hoy, en este siglo de imagen, no vale tanto, de repente no es tan relevante lo que diga el político, sino cómo lo diga. Es verdad. Y también nos decía Mancebo que por favor les pidiéramos, y por esta vía le decimos a los señores que van a desfilar, que tuvieran cuidado con las columnitas de yeso, tipo griego, con un jarrón arriba que hay. Porque son, no son de yeso, ni siquiera son de yeso. Son de espuma plata. Son de espuma plata, entonces se vuelve. Y hay un viento que... Hoy pasé de tarde, hoy volaban los tules por todos lados, parecía, era realmente impresionante, parecía un barco surcando el océano. Una imagen poética. Totalmente. Una imagen poética. No, esto realmente, uno ve esto, ahora que llegamos, ve lo que es esto, ve la gente, ve el esplendor, se logró montar el escenario. Es verdad. Está todo como nosotros pensábamos que debía estar. Y realmente uno siente satisfacción aún antes de que comience. Exactamente. Vamos a decirle a la gente que nosotros previo nos lo pidieron. No, realmente esto estira un poco los tiempos. Pero previo al lanzamiento de Uruguayan Idol 2009, vamos a hacer una recorrida por toda la República, por el diario de la planta superior de la radio, porque nos quieren saludar, ya que es el momento del receso también. Claro, es coincidente. Coincidentemente, en la gran afluencia del público, todo el público magnetizado con el espectáculo de Monóculo, y nosotros mañana sin salir al aire, un poco para notas, en fin, reportajes que podrán mañana. Seguramente mañana en la edición del jueves de la República saldrá una cobertura muy completa de esto, y allí ustedes podrán enterarse de todas las repercusiones, de las cositas chicas que se nos van a escapar en el relato, seguramente, de lo bien que estuvimos, de lo excelente que el fue la organización. El detrás de Uruguayan Idol 2009 de Monóculo. Claro, y un poco también, seguramente, no sé si mañana, pero a lo mejor en el de los domingos, un reportaje a fondo a nosotros dos, un poco hablando de nuestras personas, nuestra vida, nuestra biografía y cuáles son nuestros proyectos, porque también tenemos proyectos para el 2009. Es verdad, y es un año de quiebre en la historia de Monóculo, es el año de la entrada de Monóculo 2.0, ese proyecto tan ambicioso que nosotros mirábamos en agosto, cuando nosotros comenzábamos aquí en AM Libre, decíamos, ¿será posible Monóculo 2.0? Hoy podemos decir que sí, que es posible, que es un éxito y que está ahí. Está ahí, marzo parece una distancia, parece que faltaran años. Van a llegar rápidamente. No hay que olvidar que acaba de cumplirse el fin de año chino, comienza el año nuevo chino, y es el año del Tero. Exacto. Es un ave típica de China, muy preciada por ellos, y que tiene la característica de cantar donde no pone los huevos. Es importantísimo cuando queremos analizar las decisiones y las cosas que vamos a hacer este año. Uh-huh. Eso, saber que es el año del ave, que canta en un lado, pone huevo en el otro. Ojo al piojo con lo que vayan a hacer. Le decimos nosotros que sabemos de eso. Exactamente. Llega un mensaje que dice, amigo, se me venció la visa en este país, así que aprovecho este impas de Monóculo para ir a mi tierra. ¿Cuándo regresan? Así marco fecha de regreso. Un abrazo. Esto llega de parte del suizo que parte hacia su Suiza natal en todo este mes de marzo. No tenemos fecha clara, pero será a mediados de marzo, suizo. Convenir el 15... Apenas termine... Bueno, él se va a enterar porque eso va saliendo lo de todo el mundo. Cuando, el día que se den los fallos, al otro día estamos nosotros. Exactamente. O ese mismo día, pues siempre se dan de madrugada los fallos. Se dan de madrugada. Y entonces, de un domingo. El lunes está Monóculo. El lunes es Monóculo. Camilo nos dice, atención, nos manda un mensaje de texto, realmente estamos desbordados por el impacto de público, hay incidentes en el obelisco, amigos, porque hay una red de altoparlantes sobre Boulevard Artigas, sí, emitiendo la señal de AM Libre, le decimos a la gente, esto es una fiesta. Acá tenemos que divertirnos todos. Claro, basta mirar lo que es el colorido alumbrado que tienen los árboles de la avenida que va por el medio del Parque Valle, desde el obelisco hacia la Fuente de los Colores. Y señores, miren eso, déjense ganar por la belleza y olvídense de la violencia. Exacto, la violencia ya fue, la violencia pasó. Me estoy haciendo la médica vendiendo garrapiñada. ¿Ves? Aquí llega un mensaje optimista. Qué bien vino esta refrescada. Gracias. Gracias, Monóculo, por generar fuente de trabajo genuino. El Salva nos manda este mensaje. Le mandamos un abrazo muy grande al Salva y le deseamos el mayor de los éxitos. Sí, que tenga cuidado. Espero que tenga carnet de salud y no sea tuberculoso, porque ya sabemos la grandes epidemia de tuberculosis que ha tenido el Uruguay por la garrapiñada, por la soplada de la bolsita. Exactamente. Aprovechamos para saludar a Judith también, que nos saluda desde la sala de chat, posibilidad que tenemos hoy gracias a la banda ancha móvil que nos permite estar con nuestro celular, con acceso a internet desde cualquier punto del país. Es realmente apasionante. Propongo a Ricardo Alarcón para el Uruguayan Idol con esta melena. Juan León no puede perder. Suizo es exclusivamente la plana política. ¿Quién es Ricardo Alarcón? El de Nacional. Un elegante de primera. Un elegante. Línea, además, pero no está. No. Y no conviene mezclar las categorías tampoco, ¿no? Porque hay ciertas categorías que, por ejemplo, su propia profesión los obliga a bien vestir. Y ya pueden predisponer a el jurado, que son todos ustedes, al anticipar la imagen que realmente presenta en el espectáculo de hoy, en el Uruguayan Idol 2009, Montevideo, Uruguay, Sudamérica. Warren, yo no sé qué le parece a usted si aprovechamos, ya que estamos llegando a el diario La República, recorrer un poco, saludar a toda la gente, de las ventanas nos están haciendo señas. Exactamente, hacer una pausa. Las chiquilinas de la redacción, que vayamos, que tienen una, ahí nos están mostrando una botella de whisky, una liga. Exacto. Yo creo que tenemos que ir. Tenemos que hacernos una escapadita ahí. A mí me parece lo más recomendable hacer una pausa comercial, amigos, y después sí entrar ya las luces, los focos enfocando a este evento maravilloso que estamos haciendo posible hoy, 27 de enero del 2009. Lo trae AM Libre para ustedes por intermedio de Monóculo. Exactamente. Porque ojo, que también otras radios nos pidieron para hacerlo. No, y tuvo el beneficio, lo obtuvo AM Libre. Vamos a hacer la pausa, Matías, y después nos sumergimos en la vorágine de este Uruguayan Idol 2009. Sí, ojo, apuesta final. La apuesta final. Ojo, Flavio, en la redacción, saludo, besito, sí, nada más. Primero. Lo otro para después. Vamos a la pausa y ya volvemos. Monóculo, tiki tiki y 5-0. Pero en contra. Gracias, público maravilloso. Es un verdadero orgullo para Monóculo hacer los partícipes del Uruguayan Idol 2009. Un emprendimiento que parecía imposible y que hoy es realidad. Claro, a veces uno piensa que las grandes figuras de la política son inaccesibles para el ciudadano común. Y sin embargo, nosotros nos acercamos no con el cartel de Monóculo, con el que nos sería muy fácil. Nos acercamos como ciudadanos comunes. Si todos apenas escucharon la propuesta de Uruguayan Idol 2009, dijeron, sí, yo quiero ser parte de Uruguayan Idol 2009. Y anótenme y estoy seguro. Y ahora acabamos de mirar y todas las plazas están ocupadas, todos los políticos están esperando para entrar, de buena, algunos tomando bebidas alcohólicas, otros no. Para pensar la timidez, porque también es bueno decirlo, son políticos, son los padres de la patria, pero también son gente que tiene miedo a una disciplina totalmente nueva, la de desfilar en este desfile de Uruguayan Idol, donde se juega el futuro político, pero por otro lado, Claro, porque una cosa es desfilar solo, estar en un estrado solo con gente del mismo partido, y otra es pasar por el desfile y sabiendo que atrás nuestro viene nuestro principal enemigo. Exactamente. No es fácil. El opositor, exactamente. Realmente un buen clima, un clima de camaradería, un clima de compañerismo. Y con una musicalización de primera línea. Exactamente, con la presencia de Berch haciendo los controles. Yo creo que no hay mucho tiempo más, Warren, para darle la bienvenida a los participantes. Recuerden, el voto de ustedes es el que define esta edición Uruguayan Idol 2009. Si no, vamos a decidir nosotros. ¿Eh? Si no, vamos a decidir nosotros. 480-01-21, 096-852-858 y 480-6568 son las líneas para ustedes votar. No más palabras. Vamos a pedirle a la gente un muy fuerte aplauso, pero a fuerte, fuerte, que duelan las palmas para ver a la... Porque hay un auto acá. Hay gente con las banderas que dificulta un poco el pasaje. A ver, veo 30 centímetros de taco aguja. El sueño de todo masoquista. ¿Y quién es? Es rubia. Es rubia. ¿Quién es? Tiene unos ojos grandes que cautivan. Es Beatriz Argimon. ¡Arriba ese aplauso! Muchos nos acostumbramos a verla en la televisión en la tarde y la veíamos como una especie de ama de casa que opinaba obviedades. Bueno, miren lo que es una diosa. Una auténtica diosa que defina segura, que sabe a dónde va, que mira desafiante también a no el se cae. Público. Y no se cae, y no se cae realmente un toque femenino para abrir esta noche de Uruguayan Idol 2009. Es importante destacar el trabajo de la parte de vestuario, que tiene una brocaría de color bordeaux que le resalta los pechos, y también una falda muy importante con volado de color fucsia que le da mucho movimiento con muchos tacos que permiten visualizar entre el movimiento las hermosas piernas de nuestra principal senadora. Exactamente. O diputada, no importa. Pero es una estrella. Es una estrella y por eso está acá, por eso está en Uruguayan Idol 2009, el desafío. El desafío final. Exactamente. Amigos, seguimos transmitiendo a través de AM Libre Uruguayan Idol 2009 lo más importante de la figura, y una la fuerte aplauso porque realmente fue un paseo excepcional de Beatriz. Felicitaciones, Beatriz, y a seguir suerte con lo tuyo, es que es la suerte televisión. Vamos a esperar mientras se retoca, se saca brillo al segundo participante de Uruguayan Idol 2009, el desafío final. Aquí parece que va apareciendo, seguimos con problemas de visualización. Estamos mal, estamos atrás del... la cabina ahí, al quedar afuera, nosotros tratamos muchas veces de ver hacia adentro, pero los vidrios son espejados. Sí. Y se hace muy difícil la comunicación. Ahí vemos, la música está llegando. Más fuerza esa música tiene que estallar hoy, porque es un participante también de nuestra plana política. Un muy fuerte aplauso de todas formas por parte del público. Mire cómo está. Por una cabeza. Por una cabeza me escondí un día de aquella coqueta. Elegantemente. Elegante, serio, distinguido, pero también jovial. Exactamente. El Cabeza Martínez. El Cabeza Martínez, Daniel Martínez, conquista también el aplauso de la gente. una performance. Realmente uno lo ve a Daniel Martínez en la televisión y no lo hace desfilando, y realmente no es una chica. Las dudas que hay sobre su transpiración no se trasuntan en una duda en el momento de transitar la el estrado. Es realmente maravilloso. Hasta la gente del Partido Socialista. Un traje muy sobrio, de color anaranjado, y la corbata negra, como corresponde. Muy bien, saludando, con un pequeño sombrerito tipo galerita redonda, saludando al público. Muy bien, realmente, Daniel. Bárbaro. Lo que es la inyección de juventud que estamos precisando. Estamos empezando con la juventud, ¿eh? Exactamente. Estamos con los más chiquitos, los más recién llegados a la... Acá hace un quiebre. Lo vemos a Daniel que hace un paso tanguero y se conquista y ya se despide de la pasarela. Y vamos a recibir al próximo. Tremendo. Impresionante. Aplanadora viniendo. El viento hace un efecto sobre sus cabellos y lo hace lucir como un león, un verdadero león, comiéndose la pasarela. Con una Harley Davidson. Con una chica atrás, Lucía, su amor de toda la vida. Haciendo eso que hacen con la rueda atrás sola. Con la rueda delante del aire. Sí, impresionante, Mujica, impresionante. Este Mujica se come la pajarela, ¿eh? Sí, realmente una puesta en escena. Él pensó, no vino solo, vino preparado, y realmente yo pienso seriamente que va a estar en el recuerdo de campeonato, porque realmente ha dado un espectáculo. La vuelta que está dando. ¡Ay, fíjate, Lucía! ¡Ay, fíjate, Lucía! ¡Y la gente aplaude! Pronto se levantó. ¡La gente aplaude! Eso es lo importante. Una cosa que tenemos que decir, que hay una molestia, es el hecho de que él use una moto para trasladarse y uno no pueda ver todo su esplendor, el desfilar, ¿no? Pero también es arriesgado. Puede fallar una maniobra de esas y se la me reír de todo. ¿Y qué le pasó a Lucía? Exactamente. Y atención, que hay algún inspector de tránsito, porque ninguno de los dos tenía casco. Es verdad. Pueden tener un problema, pero no afecta al puntaje en Uruguayan Airways. Exactamente, el puntaje, pues recuerden, es a través de su participación. Bueno, si son políticos, profesor Arándano Hierro, y hay que hacer un post-mortem para el gran Peluca Valdés, un pueblo tiene que tener memoria, carajo, manda el suizo este mensaje. Hay que bajar un poquito la música, nos piden también. Es difícil controlar todo porque es el nervio también de el evento, ¿no? Claro, hay que también, justamente la música está fuerte para conectó el trifásico. Tenemos que tapar el ruido de Garibaldi, que es una arteria tremenda, ahora que la gente se ubicó. Y ¿qué viene? Sigue llegando. ¡Opa! ¡Upa la la! ¡Upa la la! Es ex ministro de Economía. Padre de un bichoque que sigue el ritmo en su sangre, a pesar de su andar elegante, sobrio. Sí. Un porte un tanto inglés, podemos decir. Es Danilo Astori. ¡Danilo Astori! Que viene desfilando con el ritmo lambada, pero con el pasito típico uruguayo. No moverse mucho y mantener más o menos la cosa ahí. Medio durando, pero bien. Bien. Tiene hinchada entre la muchachada joven. Lo ayuda a la altura también en pasarela, tenemos que decirlo. Muy bien, Danilo, muy bien, solamente él, solito, sin nada, con una vestimenta completamente sport, Bermudas, chancleta con velcro, sandalias con velcro. Y no entendemos por qué media bolita, pero la tiene, y una camiseta de la Paloma. Y ahí van caminando por la pasarela, moviéndose al son de este ritmo que, recuerden ustedes, es un clásico. Exactamente. Vamos a dejar que transite unos metros, Danilo, mientras nosotros monitoreamos la sala de mensajes también, guarda. ¿Y qué hay, mensajes? A ver, Flavio va a ver los mensajes, porque los mensajes llegan, sépanlo ustedes, a otra zona de la radio, y tenemos que ir a verlos para poder después leerlos y que ustedes se enteren de que mandaron el mensaje y nosotros lo leímos. Acá vuelve Flavio con los mensajes. Acá están, llegaron los mensajes. Estoy parado arriba del tanque mirándola. Dios mío, es una diosa. Este mensaje llega con unos minutos de atraso. Se me queman las garrapeñadas. ¿Qué me importa? Dice el Salva. Y se refiere a la participación de Beatriz Argimón. Sin duda. Jorge Valle está llorando de emoción porque el evento recuerda a todos los argentinos. Nos manda Camilo otro mensaje. Warren, lo veo con mucha pericia para los desfiles. Rayman, bueno, este es el momento de los mensajes que han llegado. Y acá tenemos un desfile increíble. Tenemos a una participante que está desfilando arriba de un caballo completamente desnuda, tapada por su cabellera, su propia cabellera, y con una regadera puesta sobre el equino, que ofrece una lluvia sobre su rostro, y se conquista también la gente. Y así se conquista la gente. Ahora, como que chocó un poco al entrar porque nadie se lo esperaba, y es alguien que sonríe bajo la lluvia, sonríe cuando está mojada. ¿Y de quién podemos estar hablando? Daisy Turner. ¡Un fuerte aplauso! La principal jerarca de las fuerzas policíacas de nuestro país hace su ilusión en su corcel rocinante y su regadera de bolsillo, agarrándose de la crine porque se está por caer. Exactamente, hay que decir que la estructura al paso de José Pepe Mujica en su moto, hay algunos tablones que quedaron medios en falso, y ahora el caballo arriba de la pasarela. ¡Ay, también la bota! No, por favor, no. El caballito, ver, muchacho, por favor, la gente de limpieza. La gente de limpieza, habíamos dicho que le iban a dar de comer una cosa para que la bota no tuviera olor y fuera de color rosa. Pero no lo hicieron. Pero no se pudo, o comió muy, muy sobre el desfile. También. Bueno, la verdad que maravillosa Daisy, conquistó a más de uno, y ahora se va rumbo a una tanguería porque tiene que ir a cantar. Exactamente, un fuerte aplauso despide a Daisy y seguimos. Y acá. ¡Ulala! Acá se apareció en un personaje. No veo bien, pero vi, tiene una cinta, tiene unos micrófonos. Con tiene una gabardina negra, con el cuello levantado, con lentes negros. Está usando otro estilo y tiene una grabadora en sí, pero la grabadora se está quemando. Se está quemando, y vemos que trata de rescatar un cassette inmediato. El cassette que tiene ahí en este momento, y es Pedro Bordaberry. Un fuerte aplauso. Sí, amigos, el famoso ministro de turismo en Uruguay, su máximo logro, está aquí en una caracterización, hay que decirlo, Travestido como un espía. algo que él supo ser en su momento también, en algún cándido político, y recorriendo el estrado, dándole un poco de temor a los niños. Exactamente, un poco provocando la mirada de desconfianza, los niños se alejaron un poco de la pasarela y las madres también tapan la boca a las criaturas mientras pasa sí. la grabadora, porque él va con un micrófono. ¿Para qué no diga nada? Amenazando a Siempre hay un guarango le tiró una manzana caramelada por la cabeza. Siempre hay uno. Qué lástima, qué lástima. Vamos a dar un aplauso, amigos, y después vamos a seguir recibiendo, porque esto no termina, esto sigue, y hay muchos y todos quieren... Todos quieren desfilar, no se quiere quedar nadie en gatera. La elegancia, la distinción, la estética al más alto nivel, a nivel masculino. Bueno. Refinamiento en el vestir con... con un cuidado detalle de color y colores pastel. Es verdad, mucho cuidado en el... a la hora de la combinación de los colores, nada de cosas de invento, sin estridencia, lo vemos zapatos de color blanco y marrón, crema. Color crema, es el intendente, Mariano Arana, que es mucho más pintón que ese Facundo Arana. Pero por favor, y además se sabe vestir mucho mejor, y él elige su propia ropa y no se le elige ningún productor. Exactamente, auténtico, sencillo y con buen gusto. ¿Qué más podemos pedir? Amigos, recuerden que ustedes pueden participar en la votación a medida que vayan saliendo. No esperen a que pasen todos para realizar la votación. Ah, bueno, no sé si le alcanza el tiempo después. Exactamente, porque estamos con los minutos contados, son muchos. La gente aplaude cuando se desconecta el cable. Parece que la música molesta. Lo contrario, este espacio en la música a Mariano y se retira no muy contento. Está enojado. No muy contento. El aplauso del público lo quiere premiar de todas formas, pero no fue fácil, ¿no? Tenemos ahí un mensaje, Flavio, no sé qué dicen. Vamos a ver, tenemos, por favor, que alguno de los titanes me traiga el salva, que se fue corriendo tras el caballo y me dejó sola trabajando, dice la bruja. Indudablemente están hablando del puesto de garrapiñada. Y de mi partido no hay ningún representante en esa pasarela. No se olviden de Pablito. Resolvió conflicto herencia. Adeón. Adeón está presente en este momento. ¿Y quién aparece? Paso firme, seguro, sin vacilaciones. Es una aplanadora. Se come la pasarela y no deja a nadie parado. Y el Mabel Lolo, Mabel Lolo también se hace presente en este desfile espectacular. Envuelta en una pancarta que dice jubilación no. Nunca más. Hermoso cuerpo rodeado tan solo por una cinta de tela. Es impresionante cómo se conquista y qué adherencia que tiene entre la gente. Es verdad, el calzado, unos pincalfres que recuerdan su época de escolar. Sin lentes en esta oportunidad, lo que hizo difícil reconocerla, ¿eh? Es verdad. Primó la coquetería para este evento, ¿eh? Sí, y con unas extensiones que le dan un poco más de volumen al cabello y la dejan realmente con una hermosura absolutamente total. Pero lo que sí tiene es el empuje, la fuerza, la energía. La determinación. Eso es lo que engalana, viste. Vamos a ver. La vemos ahí. La determinación, es lo que la define. Y ahí se va. Retirándose en la pasarela, sin mirar atrás. Porque sin mirar atrás se daría cuenta que se le está cayendo la cinta. y no tiene ropa interior, amigos. Rock se hace presente. Hay alguien ahí que se mueve, que es un infierno. Yo veo unas patitas, pero no sé quién es. Sacude y sacude, no lo puedo identificar, Barre. A ver, déjame que me... Es una mujer. ¿Ve ese piecito? Ah, sí. ¡Es María Simón! Oh. ¡Es María Simón! Bailando y rompiendo la pasarela rapidísimo. La gente quedó impresionada con la participación de María Simón, que viene vestida al estilo rocker de los 50 con un jean de cierre al costado, como ya no se ven. Es verdad. Y un pañuelo en el cuello y un busito y unas pequeñas bailarinas en los pies saltando para todos lados como una endemoniada. Impresionante, no la veíamos a Simón en este tipo de espectáculo con tanta energía, pero aparentemente se la tenía guardada, quizás una asignatura pendiente de su juventud. Se está entregando todo en escena. Como una hormiga, la hormiga atómica. Una hormiga atómica. Y con a los gritos diciendo: se lo dedico a los gremios de la enseñanza. Exactamente. Es lo que dice el tatuaje. Es verdad. Que tiene en el antebrazo. Se roba. Impresionante. Se roba el energía. No me lo esperaba. Hay sorpresa y eso es lo importante. El vernos nosotros mismos superados con la performance de los participantes del Uruguayan Idol 2009. Además, otra cosa que hay que destacar, el nervio de la preproducción, los miedos también de cada uno de los participantes, es decir, estaré para eso, y ahí también un grupo motivacional trabajando, exactamente, alentando a la cabeza de un equipo de psicólogos, y también Sara Ley, que se quedó sin trabajo, lo visitamos acá. Exactamente. Y hay que decir que están acá y están en el momento que desfilan también el dedo pulgar en alto en señal de aprobación, y eso ha ayudado a más de uno que en estas lides no tiene experiencia. Sí, hay que ver que el equipo motivacional tiene una exigencia física muy importante, porque va corriendo al lado, uh-huh, o caminando, o corriendo, o saltando al lado de cada uno de los participantes, dándole ánimo, diciendo: está bien, vas bien. Por eso, los que lo estén mirando por televisión van a ver que no solo está el participante, sino que también otro señor que hace cosas y le dice, que deja bueno, los brazos en alto, que es motivador. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a María Simón y seguimos viendo. Tenemos, yo digo, la oportunidad de repente de dos o tres participantes antes de hacer una pausa, que también... ¡Opa! Crujieron las tablas cuando pisó, que costaba un poco la subida. Hay que decir que son tres escalones para llegar a la pasarela, pero cuando pisó firme. ¡Opa! Estamos hablando del doctor Oscar Magurno. ¡Médico acá! Aparentemente hay una persona que quedó lesionada. Inmediatamente que desfile por la pasarela se va a hacer presente y lo asistirá. El doctor Magurno desfilando con la túnica que usa habitualmente en su mutualista y un estetoscopio con el que hace juegos de luces. Y se gana el aprecio de los niños. También, es verdad, como hace remite, claro, el pediatra. También utiliza ese aparato que se ponían, ya no se usa tanto, algunos médicos, en la cabeza, que es de metal y tiene un agujerito. Ah, sí, el espejo ese. Sí, que no sé ni para qué sirve. Pero bueno. Pero él va con eso, va con el estetoscopio, una falta de presión, va con una serie de cosas. Un poco también aprovechando el fetichismo natural que provoca la medicina. Tenemos que ver toda la industria que hay en torno a las enfermeras y, ¿por qué no, los doctores? Claro. Ese juego tan travieso de niños, ¿no? Sí, también hay una cosa, aprovechando un poco la apertura del coralito. Esto no es, esto no es una presentación así nomás. Exactamente. Está ahí, ahí en la puerta vimos unas promotoras que aprovechaba de la puntualista, que ya aprovecharon todo. También lleva un aparato, lleva un carrito, un aparato de enemas, y un violín en la otra mano, y una chaca. Está completo, tiene todo el equipo. Está para ganar. Ese tenía mucha fe también en el momento de inscribirse, no le importó. Hubo otros que sí preguntaron quiénes concursaban. Oscar dijo, no me importa. Yo salí de la nada y llegué a donde estoy. Exacto. No le tengo miedo a nadie. Yo creo que vamos a ver quién está acá y después vamos a tener que hacer una pausa, sí. En todo caso, ¿no? Hay un problema acá, hay la gente que llega con banderas, cada uno de los participantes se alternan las banderas políticas, acá fallamos nosotros y entonces no podemos contemplar exactamente quién está desfilando, no tenemos buena visibilidad. Escucha, hay un problemita y un cablecito ahí en el ay, ¿cómo se llama el candado? Uno pisa el que rompe. Ah. Con unos jardineritos en su puño. Cuadriculados y con manguerito. Es Marina, pero no te vayas, papá. Ahí falló la musicalización, lamentablemente. De todas formas se conquista la gente, ¿eh? Sí, está Marina Arismendi desfilando disfrazada de preescolar, con el delantal, con los mangueritos de color rosa y blanco. Realmente cautivante, con la simpatía y con la candidez. Vamos a tener que hacer la pausa, Warren. Sí, pero esos zapatitos de charol, me encantan. Zapatitos de charol, medias con encaje, una belleza. Una mezcla perfecta. Total. Vamos a hacer la pausa y luego continuamos porque queda mucho. A la gente que aguante, que seguimos después. No se vayan, no terminó. A los concursantes, quédense tranquilos que van a salir. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Vamos y ya volvemos. A su buena mamá. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Estás en 1410 AM Libre. Una radio que hacemos juntos. Escuchate. 1410 AM Libre. www.1410amlibre.com. Monóculo, pocas ideas, pero fijas. Bien, ¿quién es el último? ¡Yuhu! Thank you. decae para nada, la fiesta continúa y realmente tenemos una diosa en la pasarela en este momento, ¿eh? Y nada más ni nada menos que alguien que está vestida de verde, alguien que está arriba de una... puso unas mesas arriba del escenario, se está zarandeando como la mejor. Es María Julia Muñoz. Maravillosa, grande como ministra, grandiosa como danzarina. Una verdadera tercícore. Nos hace disfrutar del jazz. ¿Cómo mueve? La palabra, pero mueve, los zarandea, los angolotea. Y tiene una mirada como... se sobra para esto. Sí. Se le nota, ¿no? Tiene una mirada como de garza. Mire cómo mueve. Un dominio de la pasarela, un dominio de las distancias también, ¿eh? Sí, porque una de las patas de una de las mesas es más corta. Y no tiene ningún problema, ella se no le puso ninguna chapita ni nada, se mueve ahí arriba, no, una cosa impresionante. Qué bien nos dejó, así como nos dejó muy bien en el exterior, nos sigue dejando bien en nuestra propia patria. Exactamente. Sabemos que se retira, ¿sabe qué? Sobrada. Sí, como sí, que puede, de acá puede seguir a... De acá sigue para el carnaval. De acá sigue para el teatro de verano. Totalmente, no. Totalmente. Yo creo que los muchachos que vienen después, que hacen un programa de carnaval, sí, van a seguir con ella. Se le van a hacer una nota y tal. Supongo que sí, sí, igual sí. Sí, porque mientras se saca todo el maquillaje y todo... ¡Opa! Acá está la juventud. Esto me hace acordar a una cerveza. Exactamente, la juventud se hace presente. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Rebalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Es impresionante la rastra que tiene entre la juventud. Es impresionante, está afeitado y es Carmelo. Carmelo Vidalín. El candidato de la juventud del mundo, porque lleva adelante el movimiento de rock uruguayo. Totalmente, desde su tierra natal, desde Durazno, este tributo que le devuelve a la gente de Montevideo en esta aparición totalmente auténtica y espontánea. Es verdad, de a Carmelo. A pesar de la... Con una campera de cuero, con tachas, descontraído, no como lo tenemos acostumbrado a ver tampoco. Claro, a pesar de la epidemia tremenda de accidentes de moto que afecta a su departamento, supo hacer su tiempo y venirse acá. Eso sí, está a caballo también, uh-huh, pero vestido de rockero. Total. Es una mezcla extraña que le da un poco de color al paseo y también le da un poco de bosta que no tendría que tener. Pero es una pasada muy muy original y muy interesante la de Carmelo. Muy bien, Carmelo. Nos informa Gonzalo que tenemos a Mario, que está cubriendo también desde otro punto. Buenas noches, Mario. Hola, muchachos. Hola. Sí. Muchachos, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo está, Mario? No saben cómo estoy, como loco por llegar a estudio, si pudiera. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Y estoy ubicado en Arocena, Flavio, en este momento en Arocena y Rivera. Estoy tranquilizando un poco a la gente. ¿Qué es lo que está pasando? No, acá la gente se está agrupando, no saben lo que es la parada del ómnibus, realmente las familias, las sociedades criollas, tenemos... Sí, ¿pero para dónde van? Para el estudio, Flavio. Pero qué lástima, van a llegar a los últimos minutos, por favor, que le metan. Pero lo que pasa es que yo estuve arreglando que hagan el desvío, generalmente yo les digo que que se tomen el 105, porque sí, estaban todos esperando el 108. Ah. Pero el 108 lo retiraron la línea. Qué lástima, porque el 105 los dejaba ahí en Garibaldi. Esa gente no está acostumbrada a tomar ómnibus. Yo les estaba alejando el receptor, porque la gente acá me está presionando, me dice, pero ¿y el ómnibus? El hombre dice, de Cusa, vos no hablaste con Cusa. Y claro, pues yo le digo, pero sí, yo hablé, pero le dije el 105 es el que desvía. y agarra para ahí, para la parte de los estudios. Y no tiene hora de que salgan, porque yo no sé si van a llegar realmente para el espectáculo. Mire, yo creo que lo que vamos a hacer, igual acá la gente está golpada, la gente, igual yo le digo una cosa, yo tengo la radio puesta acá, la gente lo está viviendo. Cuando recién estaban anunciando a Carmelo Vidalín, María Julia Muñoz no tuvo el arrastre y la explosión en el público de Carmelo, de Vidalín. Pero cuando hablaban de Vidalín, la gente alzaba los cornitos del rock para arriba en señal de saludo. De aprobación. Díganle que no se olviden de votar, que pueden hacerlo a través del 096-852-858 y a través del 480-0121 y el 480-6568, porque depende de todos y cada uno el resultado de esto. Sí. Bueno, es que en el Uruguay estamos acostumbrados a hacerlo así. Mario, una pregunta. Dígame, René, ¿qué lo ayudó? Usted está cerca de Carrasco Launtenis, ¿verdad? Exactamente, a unos metros le diría. Y dígame, ¿no tendrán ya una pantalla gigante que usted pueda conectar la radio y puedan ver y oír? Yo lo que estoy tratando de hacer hace rato es de ponerla, de repente, la parada del ómnibus. ¿Vio la parada del ómnibus que aquí en Carrasco son como casitas? Sí. Y la que tienen en uno de los costados una pantalla grande, que es como un vinilo, que está fijo con una luz de atrás. Ajá. Y creo que sería ahí muy interesante, porque aparte ahora ya se está levantando un poquito de viento y se están empezando a volar las pancartas, ¿no? Bueno, Mario, hay gente que tiene pancarta, Y está muy bien, si querían llegar acá. Está bien el ómnibus, aguantame un poquito. Si querían llegar acá es lo menos que pueden hacer. Mario, tenemos que seguir porque acá los participantes se ponen nerviosos, si no. Bueno, muchachos, algo más así, rapidito. Y no, nada, vamos a ver si llegamos por ahí. Y bueno, mandarles un saludo grande a ustedes. Y bueno, en otra oportunidad estaré haciendo de móvil, pero de la puerta de la radio, por lo menos. Como corresponde. Aquí me veo a la gente, me veo a los actores. Y a los artistas, exactamente. Exacto. Bueno, un abrazo, bueno, Mario. Un saludo muy grande, muchachos. Estamos en contacto. Labor, Gracias. Para un poquito, ya viene el hombre. Es Mario que está lidiando con la furia de Carrasco al verse atrasado. Se puede pensar en Carrasco y ómnibus. Eso fue lo que pasó ahí. Porque ellos dicen, no, pues 10 minutos antes salgo para la parada y llego. Claro. Y no, y después resultó que demoró más de 10 minutos. Seguimos viendo. Nos vemos que se apagan las luces y se prenden dos focos color azul desde la salida mismo de la pasarela. Unas máquinas de humo ofrecen como un marco enigmático y New Age. Totalmente de la nueva época. Totalmente. Se ve una imagen en la cual se adivina. Se adivina una imagen que está envuelta en una túnica blanca. Y se ven simplemente dos ojos azules que miran, que preguntan, que increpan, pero no dicen nada. Es, lo podemos decir, sí, ahora, ¿no? Ahora sí. Es Rafael Michelini, que suena bien fuerte el aplauso y la música, todo. El tornero de la New Age. Uno de los políticos uruguayos más preparados y más reverenciados en todo el mundo por su postura a favor de las ballenas. Su belleza posicional. Es verdad. No sabemos si él es afiliado a la cientología, pero debería serlo. Sí, y veo cómo hace con las manos que no aplaudan, que no, para no perder el clima. No, y además parece que no caminara, parece que fuera elevado por sobre el piso con una. Con los brazos abiertos, con los brazos abiertos y como decíamos, los focos de atrás que muestran como dos alas. Es verdad, es como me hace, sobrevuela. A veces me da un poco de miedo. Es recordar a este. Sobrevuela la pasarela, Rafael. Quedó con una calma. Ganó en concentración la gente, ¿no? Claro, quedó como hipnotizado. Como en trance. Así consigue los votos. Qué belleza, qué nivel que tiene esto, qué lo tiró. Pensar que hace un desfile de cualquier, con cualquier porquería, y nosotros hacemos esta cosa espectacular acá, tendríamos que estar en Europa. enseñándole las miradas. Qué divino. Qué grande. Un momento para la reflexión. Qué grande, sí. Porque vio que es largo, pero no pesa. No se hace largo. No. Todavía no llegó ni a la mitad del camino. Que él va mirando a ambos lados. Es verdad. Pasarela, pero con un una giro, calma, con una tranquilidad. Con un giro de tranquilidad. Contagiando también. Y él lo decía, está muy bien la euforia, pero también está muy bien la calma. Está muy bien el estar en contacto con uno mismo. Esto es lo que veíamos en la ficha que tenemos acá de Rafael. Dice personas que admira al Dalai Lama. La Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II. Se va, como sin recoger aplausos. Se va, no da vuelta, baja directamente y se tira de espaldas y el público se lo lleva. En andas. Sí, pero ahí hay un carro de chorizos. Cuidado. Desaparece, no lo veo más. Sigamos, porque esto sigamos, no se puede esto detener. No puede parar. Me parece que lo metieron en el carro. No sé. Ahí se ve la túnica. Yo veo humo nada más. La gente sigue expectante. Quedó un poco sorprendida. Milagrosa, Virgen Morenita, te elevo mi cantar. Son todos que en el valle de vos. Un aplauso muy grande. Un aplauso a quien tiene el mérito de haber reconciliado a los uruguayos con su verdadera religión, la religión católica. Católica, apostólica, romana. Es la señora del lugar, como dice la canción. Es la señora del doctor. Chiquita de paso cortito. De un trajecito marrón de sí. No muy caro. No muy llamativo. Sonriente, tranquila. Ella va ahí. Se gana la gente también. Se gana la gente, porque todos saben que ella tiene potencia. Que tiene potencial. Y acá se... Bueno, ahí la piel se me pone la piel de pollo. ¡Ay! Por eso que está alto, te elevo mi plegaria. Una pasadita cortita, Llegó hasta la mitad y se dio vuelta y se fue. Le dio como cosa. Como vergüenza. Pero qué presencia divina. Que tiene, ¿eh? Divina. Seguimos esta porque esto no se puede detener. Y acá las cosas cambian. Enojado y con la boca muy grande, diciendo aquí estoy presente. Un verdadero emblema del rock y de la juventud. De lejos parece Antonio Ladra, pero lo vemos bien de cerca y es... No más suspenso, es Washington Abdala. Washington Abdala que se presenta con un equipo de neopreno, como los utilizados por los surfistas, con un tema además que hace... contestatario totalmente para lo que es el esquema, ¿no? Es que los y con un brillo en los labios que se nota a la distancia que tiene le amplía la boca, le da una sonrisa espectacular, aunque tiene él sonríe porque no puede dejar de sonreír, pero en realidad quiere poner cara de duro. Tiene un gesto muy duro. Tras esa sonrisa se encuentra un hombre que está, diríamos, podemos decir, está un poco enojado. Enojado con el mundo. Y transmite eso, su rebeldía y la elección mismo de la música. Claro, el rock and roll es así, es estar enojado con el mundo. Ay, se pinchó. Yo le dije que trajera esta mesa. Se pinchó. Había un vidrio. Tiene unas botas. Tiene las botas tejanas. Las botas tejanas. Tiene una hebilla, que tiene unas puntas en las botas también. Hubo más de una mague hacia los paparazzi que estaban sobre la pasarela, jugando, pero hasta ahí, jugando, sí, sí, sí, pero diciendo: yo también estoy acá, quiero mi lugar, no me molesten, déjenme ser. Muy bien, peinado, bueno, además, rubio, total, espectacular, un mohicano. Vamos a seguir, la gente está ansiosa. Veo que no tuvo ni muchas adhesiones ni muchas reprobaciones, como que fue medio anodino. Medio pelo. Bailando, es una verdadera diosa, con una... Yo no la veo todavía quién es, pero me imagino. Con una raya al medio y dos colitas que vuelan al son de la música, y estamos hablando de Alicia Torres, la que nos defiende de todos los malos que quieren destruir nuestro medio ambiente. También sabe divertirse. Exactamente. Y lo hace de esta forma. Saltando de un lado para el otro, dominando los laterales de la pasarela. Es verdad, ¿no? En una presentación de tipo colegiala, con colitas, con un vestido corto y, bueno, los clásicos, tradicional uniforme de colegiala, y saltando por todos lados con la mochilita, con los peluches. Exactamente, tirando peluches al público. Peluches ecológicos aprobados por la Agencia Uruguaya de la Ecología. Muy bien, muy suelta, no la conocíamos así, no transmitía, no transmitía esa imagen. Realmente sorprendió, el jurado la ha mirado con... Bueno, el jurado que está acá, ¿no? Las figuras más destacadas, como cierto deslumbramiento, como que no habían apostado tan fuerte. No, realmente nos ha sorprendido a nosotros mismos. Realmente una presentación espectacular, y el público lo reconoce aplaudiéndola de forma continuada, y muy buena elección tanto de la coreografía como de la música. Totalmente. No podemos detenernos, vamos siguiendo rápidamente. Saludamos a la gente de la sala de chat, que ahora pudimos conectarnos, a Chimbo, a Doctor Petorra, a Fiasco, que están ahí intercambiando. El 2x4 nuevamente se hace presente. Era rubia y sus ojos serenos. ¿Quién puede ser? Con el mentón muy en alto, un gesto entre adusto y seductor. Es Glenda Rondén. Es impresionante, Glenda. Como retando a los paparazzis, a los fotógrafos, haciéndoles gestos muy, muy duros. Pero a la vez también es una figura de 4x4 sola, en una forma realmente original y destacada, por quien hoy por hoy creo que no tiene ningún cargo. No, creo que tiene un cargo político, pero no importa. Ella dijo: yo quiero estar, y por eso está acá. Y por eso está, porque es rubia, tiene los ojos celestes y es hermosa. Realmente hermosa y cautivante. Se retira, compadre. Sí, como diciendo: si querés ganarme, ganame. A ver si podés. ¡La joya! ¡Luchador sordo mudo! Javier, la gente está pagando el puesto de los chorizos. ¡Es el paladín de la justicia! Y ahí aparece la momia. Es alto, camina embarado. Última lucha de esta reunión. Es por el cinturón de oro, por el título de campeón del mundo, Luis Hierro López. Un fuerte aplauso. Impresionante, la actuación de momia. Totalmente se conquistó a la gente a través del temor. El temor, los niños se pusieron a llorar. Lloran algunos niños, las madres están recorriendo los chupetes para que los niños tengan algo para pasar el momento. Ahora ya viene la música linda, ya está, ya está más suelto, ya pasó. Lo que pasa es que en esta versión de la momia no dice que la momia quiere a los niños. No llegó a decir eso. Y pero impresionante cómo destacó su paso, su presencia, ¿no? Su presencia, pero recio. Bueno, acá vuelve. Lo vemos antes de llegar a la pasarela saludando. Ya lo habíamos saludado antes, tomando un poco de té. Y acá aparece. Su camisa a rayas azul y blanca, con unos pantalones pinzados y con mocasines marrones, está paseando con un vaso de whisky en la mano, con la clase que lo caracteriza Luis Alberto Lacalle. Realmente conquistador de la pasarela. Y nos decía, no voy a tener ningún temor en subir a la pasarela. Me subo a esta y me subo a la que sea. Es verdad, y me subo a los barcos uruguayos que surcarán los mares del mundo. Totalmente. Tranquilo, sabedor de su clase, sabedor de su espíritu. Tranquilamente. Atención. Hay un problema en un sector, aparentemente la rañada quiere ingresar al escenario y no tiene el certificado de carnet. Hay que decir eso porque fue la gente de Luis Alberto Lacalle que nos dijo que no solo nos dijo, sino que nos convenció que o desfilaba Luis Alberto o desfilaba Jorge, pero a los dos era imposible y el convencimiento de Luis Alberto fue mejor. Claro, nosotros hablamos con Jorge a ver si nos convencía y un convencimiento que no convencía. No. Y bueno, y quedó Luis Alberto, la Rañaga está ahí contra unos titanes. Estaba contra tres titanes. Estaba remando contra tres, ¿eh? Contra tres titanes, pero espero que no pase a mayores, porque en realidad el principal perjudicado sería él, ya que... Porque acá se juega la imagen más allá de no estar en pasarela. Claro, también, un político violento no le gusta a nadie. No le gusta a nadie. Se retiro Luis Alberto, tranquilo. Tranquilo, como si no pasara nada, dominando absolutamente la escena. No podemos tampoco identificarlo. Viene serio pero simpático y moviéndose y levantando las patitas como si fuera tuviera 15 años. Es para muchos uno de los más caracterizados y buen mozos legisladores del Uruguay. ¿Quién es? El contador Alberto Curiel. Unos aplausos no muy entusiastas. No, viene medio... El conflicto del Medio Oriente no llega en buen momento y la elección del tema tampoco lo ayuda. Si bien es un tema que domina, ¿no? El baile, digo. Claro, el pero evidentemente estuvo bien aconsejado por su asesor de coreografía, pero mal por el asesor de música. Esto no era para este momento. Realmente. Tendría que haber buscado otro tipo de danza. El coreógrafo. Claro, o sea, lo de él es la danza. Tendría que haber buscado otra disciplina, otra cosa. Esta no. No conquista. se retira sin pena ni gloria, pero tampoco le importó, como que tampoco, no, como que vino porque... no tenía como demasiada expectativa. Sí. Y yo estoy seguro, aquí lo voy o no, sí. Al final vino, bueno, no sé, creo que no le hace honor tampoco a un evento de estas características. No estuvo serio lo de Perú. Llega el botón, llega hasta prácticamente el ombligo, el primero que se anuda, ¿eh? Cadenas en ambas, en el cuello y en una de sus muñecas. Es un político que tiene mucho tiempo. Cuando uno no trabaja, ¿qué es lo que más le gusta hacer al hombre? Disfrutar de la vida. Un auténtico, la imagen viva de un playboy. Entre la ficha, veíamos el dato de persona que admira Víctor Hugo Morales, y estamos hablando de Isidoro Cañones, y estamos hablando de Rodolfo Noboa. Tranquilo. Deja un perfume en la pasarela también. El perfume, atención, el perfume no es Carolina Herrera, es una sustancia similar. Dice Nim que es la hora de mojar el bizcoito. Sabemos que él hoy por hoy está en pareja, pero aparentemente no descartaría la posibilidad de otra relación, aunque durara minutos. Impresionante, no dejó tiempo a nadie, no, se vino con toda la fuerza. Se retiró la actual pareja Damiani, y este es el hombre que con su voz me canta la justa. Jorge Valle, solo entró y saludó Valle y no hay más participantes por el día de hoy, Warren, ¿eh? Ahora no, se viene el Valle, desafío. A Valle le hay que destacar la camiseta que traía, que decía: sí, son todos unos ladrones de primero al último. Exactamente. Amigos, vamos a tener que hacer una pausa y después sí entramos en el escrutinio hasta las 22 horas. Continuamos, amigos, en Monóculo, y vemos a la gente ya más tranquila, cada uno tomando nota de a quién va a votar a través del celular, y también nos han llegado papeles con la votación de cada uno de los participantes para, bueno, que derivan ustedes cuál es Uruguayan Idol 2009. Lo único que falta, y es un poco que hemos cambiado la música, ya los participantes están en camarinos, están algunos ya se han retirado. Ya se han retirado en los autos oficiales. Muchos de ellos ya se bañaban en su propio vestuario. Pregunta y terminaron el desfile y se fue. Astori, por ejemplo, fue primero en eso. Qué increíble. Lo único que falta, amigos, nosotros se lo habíamos... Eso es falta de compañerismo. Totalmente, porque en el triunfo y en la derrota, sí. Sería bueno que estuvieran todos juntos. Nos hacen señas la gente de la empresa de pirotecnia, que tiene todo, tiene el encendedor prendido. Vamos a mirar estos fuegos artificiales que deslumbran al mundo. ¡Upa! Miren lo que hace, miren cómo explotó. ¡Upa! Esas son más luces. Impresionante, impresionante cómo suena, impresionante el impacto que ha provocado en la gente que está no se anima a distraerse del todo. Ay, los perros, empezaron a ladrar todos. Hay perros que están ladrando en la zona. La gente, algún aplauso también se cosecha. Porque claro, es un espectáculo visual. Amigos, dentro de segundos nosotros nos vamos hasta el estudio y ahí sí empezamos a llevar adelante el escrutinio hasta las 22 horas. Sí, también hay una cosa, no sé, Monóculo se otorga el derecho de no hacer caso de la votación y elegir a quien Monóculo entienda necesario. No, yo creo que tiene que recaer en la gente. Conviene, ¿no? Es más. Depende. A mí si votan uno que no quiere o no quiere. Bueno, eso no se preocupe, ya lleva todo el escrutinio entonces. Un aplauso que cierra esta jornada. Hacemos un breve corte, Gonzalo, y ya volvemos. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Veinte minutos nos separan del último programa del ciclo 1.0 de Monóculo hasta el reenganche en marzo, y vamos a acusar recibo de algunos mensajes que han llegado en los últimos minutos que no pudimos tomar en cuenta. Sin lugar a dudas, Tourné, más que una ministra, una mujer con mayúsculas. Se lo damos para Daisy. En este caso sí. está bien claro. Daisy con un voto. Esto viene de parte de la bruja. Ana nos dice femenina y sexy. Y otro voto, porque están hablando de la misma persona. Daisy la propone para hacerle un monumento en el otro costado del parque hotel para rendirle culto al el 2 de marzo, que es su cumple, como Iemanjá, pero el mes próximo, dice Raven. Realmente se despegó sola, sí. Daisy Tourné. Hola amigos, los escucho siempre, me encantan, besos. Nelly, no, lamentablemente no vota. Gracias Nelly de todas formas por el mensaje. Hasta la canción de Marco veníamos bien. Después se pusieron a llorar los gurises. Los consolamos cuando les explicamos que crecimos con esa música y así estamos, dice El Salva, que no manifiesta votación. Capaz que hubo algún voto anterior, no me doy cuenta. Pueden votar todas las veces que quieran, ¿eh? Totalmente. Hagan desfilar a Pinocho Nicolini. Lamento no quedarme hasta el final. Muy felices vacaciones. Abrazote, nos dice Ana. Bueno, eso justamente ayer nosotros proponíamos que la gente nos hiciera llegar sus recomendaciones. La bruja, Michelini es como el vino. Cuanto más añejo, mejor. Mi segundo voto para él, si lo mantienen callado. Rafael va cosechando votos a partir de ahora. Se empieza a disputar con Daisy, ¿no? Sí. ¡Viva Glenda! No me aflojen. Mi tercer voto para ella. Hermosa mujer y persona. Glenda también, igual que Rafael Michelini, ¿eh? Cabeza a sí, cabeza. Sí, sí, sí, sí. Seguimos recibiendo con algunos inesperados resultados. Sí, sí, esto, totalmente, ¿no? Vamos arriba, el Cookie La Calle le gana con la cédula. Un voto para el Cookie. Realmente ahora sí recordamos 480-0121, 480-6568 y 096-852-858 para que nos acerquen su voto. También lo pueden hacer en la sala de chat, y recibíamos en la sala de chat un voto también para Mabel. Digan, desfiló el Torito Alonso porque me quiero tocar cuando pase. Congelo y me toco. Amanda. No sé quién es. No sé quién es. Pero bueno. ¡Qué noche, Alonso, Monóculo! Hay un blanco que es Alonso, pero no sé si es Julio. ¡Qué noche, Monóculo! ¡Qué noche! Voto a Alicia Torres. Alicia Torres también con un voto. Muy difícil. Es difícil. Sigue Daisy despegada, realmente. Sigue Daisy Voto al Cookie, otro voto para el Cookie, Camilo. Cookie viene con dos votitos ya y por el momento no tenemos más votos. Les recordamos las formas de comunicarse a través del 480-0121. Aprovechen a comunicarse directamente, es más rápido y más sencillo para votar y tener claro, el American Idol en el día de hoy. Claro, ¿no? Y nosotros no lo podemos identificar. Totalmente. O sea, es un voto secreto. Totalmente. Llega otro mensaje. Es prácticamente imposible elegir porque son todos excelentes. Si me apuran, entonces no queda más opción que Mabel Lolo. ¡Nuevo! ¡Opa! Mabel Lolo y el Mabel Lolismo al poder. Sigue llegando y sigue destapándose figuras que nosotros, bueno, es muy difícil, era muy parejo. Sí, y además algunas figuras que parecían al principio que podían andar bien, después en su actuación no estuvieron a la altura. O fueron muy previsibles. Pero realmente, por ejemplo, la presentación de Mujica, que fue espectacular, aparentemente no ha resultado. No recogió ningún. No ha tenido eco. Llega otro mensaje que dice: hay pasada en bikini, yo voto luego de ello. Dice Camilo: no hay pasada en bikini, Camilo, lamentablemente. Esto es ahora o el año que viene. No digamos nunca. O el año que viene, el 2010. Con otro elenco, seguramente. Exacto, con otra plana de artista. Alicia Torres es un monumento y más bailando como una virgen. Qué equivocado estaba fijándome en Beatriz Argimón y Alicia. Alicia que consigue otro voto y siguen llegando. Voto Daisy, si gana, ¿qué gano? Ganamos todos. Qué impresionante. Ganamos todos. Sigan votando, no pierdan la oportunidad. Esto se acaba dentro de 15 minutos. Vamos a revisar acá si podemos. Un poroto para María Auxiliadora, nos dice el doctor Petorra, también a raíz de su desfile totalmente como ingenuo. Y de Chimbo, lamentablemente, vemos que dice algo, pero no podemos verlo porque está fallando momentáneamente el Messenger. Si se pueden comunicar, 096-852-858 y mucho más fácil, 480-0121. Amigos. ¿Será porque la gente le tiene bronca a Antel? No sé. ¿Qué nos llama? No sé, no entiendo. Grande Mabel, se vienen las mujeres inteligentes al poder. Otro voto para Mabel. Todavía no, pero está ahí con Daisy Turner. Teléfono. Tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Ah, buenas noches, Monóculo. ¿Cómo está? Anda bien. Bien, prestes acá. Yo recién llego. Qué lástima. Estuve ahí en la playa. Vino por acá, no lo vimos. Creo... Estaba con la pancarta de Alicia. Pero pasa que la gente puso las pancartas, nosotros no pudimos llegar en tiempo y forma y a veces se nos dificultaba un poco la visión. No, sí, nosotros el Club de Fan hicimos una volanteada, yo le mandé un mail con la foto de la pancarta, inclusive de Alicia. No pudimos. Guárdela que... Bueno, el botito sin duda es para Alicia. Prototipo de la mujer del siglo XXI, preocupada por lo que más nos importa, que es el verde. Uh-huh. En todas sus manifestaciones. Sí, y seca, mojada, con sequía, de cualquier forma, fotografía muy bien. Qué impresionante. No estaba sola Alicia tampoco. Aparte, es la mujer de perfil bajo que tiene quizás su historia personal, que no la difunde mucho y toda esa historia, y la hace más interesante por eso. ¿Sabe por qué? Porque la construye día a día, Prestes. Por eso no tiene que andar difundiéndola. Aparte, usted sabe que los periodistas tienen problemas cuando la quieren localizar muchas veces. ¿Ah, sí? Porque es muy discreta ella. Ah. Pero hoy se destapó. Hoy era otra, ¿eh? No, se quedó gente con algún pedacito del vestido, no sé si vieron. Muchas de las cosas nosotros podíamos acceder visualmente directamente a la pasarela, y ya cuando los participantes de repente estaban unos metros, estamos sin lentes. No hubo problema con el camión, ¿no? Porque el camión que trae la bobina de papel a veces te hace problema, como es muy angosto el pasaje ahí. nuevo problema, ¿no? Pero no, eso no, pero problemas nuestros de mala ubicación, problemas de organización nuestra, básicamente, y el tema de los lentes también muy importante. No nos queríamos presentar frente al público de lentes porque el tema de coquetería, ¿no? Quedaba fe. Bueno, son buenos todos, y lo importante es que gana Uruguay siempre. Exactamente. Uruguay gana porque siempre votar es bueno. Totalmente, el ejercicio democrático siempre es saludable, Prestes. Bueno, nos oímos en marzo entonces. Exacto. Después de Momo. Ahí está. Exactamente. Después de Momoland viene Monóculo. Exactamente. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo, Prestes, y gracias festejar, como siempre. Por favor. Por favor. Amigos. Bueno, Alicia está levantando importantes apoyos, ¿eh? Totalmente. Estamos repasando un poco los candidatables a Uruguayan Idol. Hasta ahora, María Auxiliadora, Alicia, Mabel, Cuki Lacalle, Glenda, Rafael Michelini, Daisy Tourné. Y llega otro voto. También voto por el Cuki. Hay que hacer buena letra por las dudas. El escrutinio que se viene en noviembre. Además, si toma es un buen tipo seguro, nos dice el Cuki. Que bueno, también, También está ahí, También está ahí. Así que Daisy está punteando con un solo voto más que una Cuki, diferencia. Mabel y Alicia. Por la mínima diferencia. Esto no sé si no lo tiene que dirimir la Corte Electoral. Podría quedar en manos de la justicia, llegado el caso. 480-01-21, amigos, para comunicarse. Y 480-6568, aunque ese creo que va a ser difícil que podamos chequearlo hoy, que es el contestador. Uh-huh. Y si no, 096-852-858 para... ¿Quién gana? ¿Quién gana Uruguayan Idol? Estamos hablando 2009. De alguien que va a tener el título todo un año. Uh-huh. ¿Y qué responsabilidad? Y va a representar a Uruguay, porque después está el Peruvian Idol, el Brazilian Idol, el Argentinian Idol. Y el, bueno, el Mercosur. El Mercosurian Idol. El Mercosurian Idol, que ahí justamente eso es en... no me acuerdo si en Bolivia o en Ciudad del Este, en Paraguay. Ciudad del Este, al final sí, es la sede. Bueno, ese es un viaje totalmente gratuito. Sí, sí. Que se gana. Voto por Danilo, me encantaron las chancletas. Bueno, Danilo, que aparecía como el tapadito, empieza a cosechar un voto y nos llega otro voto. Ya están a la venta en la salida del local los cartones con las letras pintadas con las leyendas. Que se vayan todos y ladrones del primero al último. Que la gente levante sus cartelitos en apoyo a los candidateables. Nos dice el doctor Petorra a través de el Messenger. No podría yo de este mensaje decir a quién votó. Por eso, no, simplemente es propaganda, publicidad, spam. Esto es lo que le llamamos spam. Hay que anularlo. Totalmente anulado. Hagan de cuenta que no escucharon nada, señores. Amigos, últimos 9 minutos para comunicarse y participar en esta votación y elegir entre todos. Que de eso se trata, ¿no? Un ejercicio de democracia. Lo importante es de que la democracia no es cada 5 años, es todos los días. Exactamente. Puede votar mi abuela si yo le escribo el mensaje. Ella dice que le encanta Curiel. Curiel que no Curiel. Tenía voto. Que estuvo tan mal de recepción. Sí, igual. Por la radio. Ganó votos por la radio. Exactamente. Pueden votar, claro que sí. Cualquiera puede votar. Acá estoy revisando otro mensaje que ya había llegado, que no era nuevo. Y bueno, no sé qué le parece. 2 minutos más se guardan y ya damos el ganador. Porque sí, esto porque no va tenemos más. Que hacer una despedida más o menos. También. Último voto. Sea lo que Dios quiera. Que sí. Define si hay empate, lo único va a postergar un poquito. A voluntad los cassettes con las grabaciones de Monóculo. Gracias, muchacho. Hoy la hice toda. Suerte, dice Camilo. Que bueno, también se la rebusca, sí, en esta instancia de Monóculo. Último mensaje que sea voto, Warren, y ya no. Hay un Messenger, no sé si tiene voto. No aparece acá. No. A ver, último mensaje aquí y ya. Alicia Idol 2009, felices vacaciones. Y hay empate entre Daisy Turré. Impresionante. Daisy Turré y Alicia Torres. Amigos, el se cerró, próximo... se cerró la votación. ¿No quiere dar el ganador usted, Warren? No sé. Un voto que defina. El próximo que defina. Y ya lo, está sí, en manos de usted. El más rápido de todos. O Alicia o Daisy Turné. Ya está. Próximo voto. Queda dirimido Uruguayan Idol 2009. Esperamos ansiosos. Cualquiera sea, vamos a quizás liberar un poco para que así llegue. Entra más ligero. Entra más rápido. Alicia, nos lo dice el Doc a través de la sala de Messenger. Bueno, Alicia Torres es la Uruguayan Idol 2009. Podemos escuchar la música si está a mano, Gonzalo. Si no, no hay problema. La música de Alicia para cerrar el programa de hoy. Y nos tenemos que ir rápidamente, Warren. Usted no quería hacer una despedida, me parece perfecto. Pero volvemos lentamente. Exactamente. Volvemos en marzo, después que Momo cierre las puertas del Teatro de Verano. Es verdad. Y bueno, esperamos contar con toda la audiencia de ustedes y los que puedan convencer en ese entretiempo de que vale la pena escuchar a Monóculo. Exactamente. También les decimos que quienes tengan acceso a internet pueden tener algunas novedades que se desarrollen en www.monóculo.com, un sitio que siempre mantenemos con actualidades y donde también quedan todos los programas siempre disponibles para bajar, para repetir, para repasar. Para regalar y regalarse. Para regalar y regalarse. Amigos, un placer como siempre, el comunicarnos, un placer como siempre el saber que están ahí. Y bueno, nos reencontramos dentro de muy pocos muy pocos días. Estuvo Matías y también estuvo Gonzalo en los controles y haciendo posible la tarea de llevarles adelante este evento, gran evento. Más una gran cantidad de gente que intervino en el evento, así que no podemos. Que no podemos, se nos hace imposible mencionarlos. Un saludo sí al psicólogo Ekrot y a su grupo motivacional. Es verdad, porque dieron el marco de voluntad, de ánimo de cada uno de los participantes para ofrecer lo mejor. De eso se trata. Y acá nos vamos a lo de Alicia, al festejo. Totalmente. Será una verdadera fiesta. Veremos que... A ver, llega el último mensaje. Bueno, muchas gracias por todo. Disculpen molestias causadas. Sinceramente fueron todas intencionales. Salute el Salva. Gracias, Salva. Todos a lo de Alicia, chimbo, lleve las empanadas, dice el doctor Petorra en la sala de chat. Amigos, está, nada más, nos reencontramos dentro de muy poco, estén atentos, no pierdan el tiempo y nosotros ya volveremos.